Bien, empieza Fabio Salas. ¿Me escuchan ahí? Ya. Yo voy a hablar, en primer lugar, sobre... Voy a hacer de mi disertación una... Me voy a explayar sobre las dificultades y obstáculos que tiene un divulgador de la música rock para trabajar en el medio local. Cabe mencionar que yo he trabajado mucho tiempo en prensa escrita, en revistas y diarios y revistas especializadas como comentarista de música rock. Y para ello quisiera empezar haciendo una especie de pequeña reseña histórica sobre lo que han sido el devenir de las publicaciones juveniles en nuestro medio. Bueno, en los años 60 generalmente siempre se piensa que no habían revistas especializadas en música, y no es cierto, realmente habían por lo menos tres o cuatro, entre las cuales cabe destacar El Musiquero y la revista Ritmo de la Juventud, que eran revistas dedicadas al negocio discográfico y al negocio de la música popular, también al de la moda juvenil. Bueno, pero todas estas publicaciones eran por lo general de corte, ¿cómo se puede decir? Chuchoquero, perdonen la expresión, pero es así, o sea, se dedicaban al cotorreo de los artistas y a la vida privada de los artistas más que a proyectos y a propuestas estrictamente musicales. En los años 70, en la época de Allende, surgieron varias revistas más, entre las cuales eran de distintos signos, ¿no? O sea, políticamente hablando. Entre las de izquierda estaba la revista Onda y la revista Ramona, que eran iguales que El Ritmo y que El Musiquero, pero con la diferencia que eran patrocinadas por juventudes políticas de izquierda, ¿no? Generalmente las juventudes comunistas y las juventudes socialistas. Estas revistas eran lo mismo que las otras, pero con la diferencia que en vez de hablar de, qué sé yo, de los Beatles, hablaban del Quilapayún, ¿entienden? O de Víctor Jara, pero siempre en un plano de conventilleo y de frivolidad musical más que de propuestas culturales. Después, cuando se arribó la dictadura en nuestro país, surgieron dos revistas más que fueron las mejores programadas gráficamente hablando, en términos de edición. O sea, eran las mejores editadas que había en este país. Una era la revista 19, que salió a finales de los años 70, y la otra salió a comienzos de la dictadura y se llamaba MUAC, que tenía una estrecha relación con el entonces programa juvenil de televisión Música Libre. Bueno, pero en definitiva el problema de fondo seguía subsistiendo. No aportaban absolutamente nada a la discusión cultural en torno a la música popular chilena e internacional también por extensión. Bueno, en los años 80 hubo un primer intento por crear una especie de cultura alternativa o cultura subterránea underground en nuestra ciudad, en Santiago y en otras ciudades, con la aparición de algunos fanzines y revistas subterráneas como el Sudacas Masturbio, La Joda, La Matucana, en fin, revistas que eran generalmente atribuidas al cómic, pero que también traían espacios para hablar de música popular. Precisamente es a partir de ahí donde comienzo a tener incidencia y a participar en este tipo de proyectos subterráneos para divulgar y difundir lo que la carencia que había de información respecto a la música rock en nuestro medio, ¿no? Gracias a una de estas publicaciones de tipo alternativo, yo llegué al diario La Época, al comienzo de su aparición en el año 87. Y finalmente, de La Época pasé a la revista Cauce, de la revista Cauce transité por infinidad de publicaciones hasta recalar estos últimos dos años en el diario La Nación, el diario de la transición democrática. Bueno. Finalmente, ahora ya no estoy en ningún diario, ya no estoy cumpliendo una labor de prensa escrita como colaborador o como columnista, ¿no? Estoy trabajando en una radio que es Carolina FM y además estoy haciendo clases como profesor en institutos de arte. Bien, pero yo no quiero ser tan autorreferente ni autorreferido aquí en esta exposición. Lo que sí quisiera dejar constancia de que los mayores problemas que tiene un comunicador para enfrentarse al problema de la cultura rockera en nuestro país se pueden desgranar de la siguiente manera. En primer lugar, hay una censura en los medios que es objetiva. Hay una censura que es objetiva y que parte de los editores y de los responsables de las publicaciones, es decir, la gente, los gerentes y la gente que tiene el poder. Esta censura se aplica exclusivamente a aspectos conflictivos del quehacer cultural, como pueden ser, por ejemplo, las minorías, las subculturas juveniles, las minorías trash, los punky, en fin, todo eso, que siempre son muy mal mirados por este tipo de personas que no... O sea, todo lo que no sea atribuible al oficialismo cultural es muy mal mirado por los editores y por la gente que es responsable de los contenidos de la información. En segundo lugar, existe el prejuicio entre los responsables de los medios de que el público es imbécil y que realmente hay que entregarle pura basura. Desgraciadamente es así, ¿eh? O sea, existe el prejuicio de que al público no le interesa nada más que la cuestión frívola, que la cuestión superficial, las banalidades acerca de cuánta plata gastaron en este disco, cosas así, en vez de las cosas realmente importantes e interesantes del mundo de la música. Esta tendencia a banalizarlo todo me costó precisamente el puesto en La Nación. Desgraciadamente aquí voy a referir una experiencia exclusivamente personal, pero que realmente es bueno que ustedes la conozcan para que vean cómo son las cosas. A mí en el diario me acusaban de ser muy profundo y de hacer artículos demasiado inteligentes, y esa fue la palabra que empleó la editora para definir mi artículo. Tú escribes demasiado inteligente para el público que nos lee. Yo le dije, pero si el público no es imbécil, no podemos subestimar a la gente. No, y dije, no, es que no puede ser así. Así que o te pones más superficial y más sencillo, menos elaborado, o vemos la manera de hacer otra cosa. En fin, o sea, bueno, me estaban diciendo claramente que o me adaptaba o me iba. Yo me fui. Desgraciadamente, muchachos, la cosa es así. En este país no hay espacio para un trabajo comunicativo con proyecciones culturales por parte de los medios establecidos. La alternativa sería apoyar, digamos, iniciativas independientes como la revista El Carrete o las publicaciones universitarias independientes, no subterráneas, para que este tipo de contracultura comunicativa tenga un espacio mayor y realmente encuentre una difusión que tiene que tener, porque son los únicos espacios más o menos dotados de cierta independencia y autonomía intelectual como para plasmar proyectos culturales más serios, ¿no? Otra sugerencia que a mí me gustaría plantear en esto y que ya no tiene tanto que ver con la cuestión de la divulgación cultural de la música es acerca de los espacios de la música. O sea, yo quisiera mencionar aquí que una buena manera de crear una especie como de contracorriente de información es hacer lo que hacían los Thrasher al comienzo de su movimiento, que publicaban revistas trash, revistas especializadas de ellos, bueno, con medios muy baratos, muy artesanales, ¿no? Pero que eran terriblemente efectivas a la hora de difundir la información que a ellos les interesaba difundir. Y eso es lo importante. O sea, este es un juego de poderes, ¿no? Es un juego de poderes. O sea, aquí la cuestión, el oficialismo informativo y cultural siempre pretende mostrar una parte de la realidad como la oficial. Pero en la medida que haya otras iniciativas rindiendo cuenta de otras realidades particulares que inciden más en la vida de los jóvenes que las que muestran estos diarios y estas revistas, se estará haciendo una gran labor. El problema es que hay que sociabilizar las cosas de otra manera, muchachos. No podemos crear islas autistas e independientes sin conexión entre unas y otras. Tenemos que realmente generar espacios de encuentro, como este, por ejemplo, que en el que estamos ahora, aunque está un poca gente, pero no importa, que empiezan 5, que empiezan 10, no importa, después vendrán más. Generar espacios de encuentro, generar espacios de debate y espacios de discusión. Porque a mí me ha pasado que percibo mucha ansiedad y mucha impaciencia de parte del público por conectarse con el mundo de los músicos y precisamente por proyectarse en ese mundo, ¿no? Tenemos que también ponernos de acuerdo en respecto a lo que queremos hacer con la música popular en nuestro país. ¿Qué es lo que queremos? Si queremos un movimiento musical... un movimiento musical con proyecciones culturales profundas, si queremos crear un sistema comercial de difusión musical, que es otra cosa distinta, o si queremos sencillamente mantenernos en una especie de clandestinidad y de de situación subterránea permanente. O sea, yo creo que estas cosas hay que discutirlas y hay que realmente aclararlas, pero eso no tienes que aclararlas solo los músicos, sino que también el público, que es el público al cual va dedicada la música, va destinada la música. Una de las cosas que se han estado discutiendo hace más de un año en estos estamentos, como la Asociación de Trabajadores del Rock Chileno y la gente que trabaja en los medios, es la creación de una, la realización de una Asamblea Nacional de Música Popular Chilena o Música Rock Chilena, donde vaya tanto el público, que sea abierta a todo tipo de público, y donde vayan los músicos, los sonidistas, los productores, la gente de los sellos, la gente de las radios, los periodistas, a discutir y a vernos las caras y realmente decir quiénes somos y qué es lo que queremos. Pero tenemos que ponernos de acuerdo, muchachos. Si no, estamos construyendo sobre el vacío y no estamos aportando prácticamente nada al tema que nos interesa, que es realmente levantar la música chilena, ¿no? Ahora, para terminar, un par de sugerencias más. Sería bueno que los grupos jóvenes, de estudiantes o de músicos jóvenes que recién comienzan, tuvieran un espacio en la universidad, en recitales que se pudieran hacer, por ejemplo, los fines de semana, los días viernes, por ejemplo, a las 7 de la tarde, cuando ya terminan las clases, en los casinos, cosas así. Recitales de bajo costo que no fuera tan oneroso producir para la difusión de la música, ¿no? Y para que todos la pasáramos mejor también. Y finalmente, una última referencia a mi persona. Yo siempre me planteé un trabajo de divulgación cultural de la música. Mi libro, el libro que no sé si alguno lo habrá leído, alguno lo conocerá, El Grito del Amor, es un libro de divulgación. No es un libro, no pretende ser una biblia de información acerca del rock, no pretendía hacer eso, sino que pretendía abrir un espacio para la creación de este tipo de publicaciones aquí en nuestro país. Y aquí adelante precisamente me acompañan dos ilustres personajes que han trabajado en este tipo de propuestas y que tienen libros escritos. Tito Escárate, con una historia del rock chileno, inédita que no ha podido publicarse, y Pancho Castillo con un libro sociológico acerca de la cultura y subcultura del rock, que tampoco ha podido publicarse por falta de medios económicos. Finalmente quiero cerrar mi intervención diciendo que estos libros, esta iniciativa deberían ver la luz así como salió mi primer libro, gracias a un tremendo esfuerzo personal, debiera verse gestada la publicación de estos libros para que de una u otra manera vaya habiendo tradición en lo que es el trasfondo cultural de nuestro rock, de nuestra música popular, ¿no? Y finalmente quisiera hacerle un anuncio, una probable invitación virtual, como está tan de moda hablar ahora de la realidad virtual. Es posible que a fin de año salga publicado un nuevo trabajo que me pertenece, que es una antología de rock chileno, una antología lírica de letras del rock chileno. Si ese libro, si la providencia y los poderes celestiales no disponen otra cosa, va a salir publicado, y yo quisiera aprovechar este espacio para anunciar desde ya esta actividad, que será lanzada con un gran recital en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, aquí al frente, cruzando la Avenida Grecia, entre Pascua y Año Nuevo. Y de todas maneras va a salir en la prensa y, si es posible, en la televisión y en otras partes. Y bueno, con esto quiero ya dejar los invitados para que participen en esa actividad, si es que el destino no dispone otra cosa. Bueno, gracias por haber tenido la paciencia de soportarme y... aquí termino yo. Tito. ¿Tito? Sí, Tito, por favor. Ya. Gracias. Mira, en realidad yo voy a tratar de ser como bien breve, porque me interesa que conversemos, que hagan preguntas, ya que el auditorio es chico. La gente es poca, entonces, para que dialoguemos un poco. Bueno, a mí me... En realidad voy a hablar de lo que... De lo que se me ocurra un poco. Es difícil para mí, digamos, hablar de rock. Siempre yo lo digo porque yo entiendo que uno puede hacer o contribuir, en este caso, mi tema es el rock chileno, uno puede hacer lecturas de lo que es el rock chileno, ayudar a la comprensión del fenómeno desde múltiples puntos de vista. O sea, uno puede hacer una lectura del rock desde la antropología, de, de la psicología, de la filosofía, de etcétera, etcétera. O sea, hay múltiples lecturas que se pueden hacer, pero es difícil. A veces pensar el fenómeno del rock o entenderlo sin entender que es un fenómeno que tiene que ver con la percepción. Yo creo que si uno tuviera que definir la lectura más real a través de la cual se puede hacer del rock, yo creo que a través de casi de la genitalidad o del alma, del corazón. Es decir, yo creo que ahí hay una lectura más como real. Yo creo que la aproximación intelectual es interesante porque ayuda a la comprensión, pero al fin y al cabo no da cuenta de lo que es el problema del rock en sí mismo, digamos. Bueno, dicho eso, procedo a hablar de lo que a mí un poco me interesa. En el terreno como intelectual, yo creo que el rock en sí es un fenómeno propio del siglo XX que tiene que ver con una cultura de la oralidad, en donde la canción en general y la música popular ha tomado un valor que no tuvo en otros momentos de la historia del arte, podríamos decir, inserto dentro de lo que podría ser la gran problemática de la historia del arte. En general yo diría que el arte como definición es un elemento que ayuda a sobrepasar la condición babeliana del hombre, la condición incomunicada, ¿no es cierto? Y yo creo que en el principio el arte como esencia es, yo diría, un elemento de socialización, ¿no es cierto? Y yo creo que sobre todo en el siglo XX se producen dos cuestiones importantes, porque el advenimiento del arte contemporáneo, del arte de hoy, ¿no es cierto?, de la plástica de hoy, por ejemplo, que es un fenómeno importante para entender esto, el arte comienza a ser privativo. Entonces comienzan a partir de la subcultura a nacer otros fenómenos, ¿no es cierto?, que en definitiva emplazan a este arte privativo a ser elementos de compartición pública, es decir, son elementos que llegan a todos. Entonces el rock y la música popular, en concomitancia con los medios de comunicación de masa, constituyen el fenómeno, para mí, digamos, por excelencia, de el fenómeno artístico de este siglo. Mi trabajo fundamentalmente ha consistido en hurgar, investigar, y el primer trabajo que hice, bueno, yo empecé haciendo algunos trabajos en la universidad, algunos estudios acerca de algunos grupos chilenos, en el caso de un estudio estadístico de los prisioneros, fue la primera cosa que hice, y concluyó esto en el año 88 y con 89 con mi tesis de grado, que fue una investigación acerca de una historia del rock chileno que se llama Hitos del Rock Chileno, y que consiste fundamentalmente en dar cuenta de los momentos principales en donde se ha desarrollado el rock en este país, cómo ha sido esto como parte, cuáles han sido sus flujos y reflujos, por qué se han producido, etcétera, etcétera. Y como toda tesis, digamos, hay que plantear una tesis, y yo planteo la tesis, digamos, de tres como variantes fundamentales en el rock nacional. Que están íntimamente ligados a fenómenos de carácter que tiene que ver con lo que significa nuestra cultura de periferia, ¿no es cierto?, de país de subdesarrollado en relación con países que detentan el poder en todo sentido, en así como en términos económicos, también en el ámbito de la cultura, a pesar, ¿no es cierto?, de que ellos en algún determinado momento tomen, ¿no es cierto?, elementos estéticos periféricos y del tercer mundo, los relaboren y los lancen y los vendan, ¿no es cierto?, en nuestros mercados. A pesar de eso, ellos tienen la hegemonía. Entonces, un poco en relación a estas situaciones, que yo defino tres como variantes que son para mí importantes dentro de lo que es el rock chileno, y que podrían extenderse también a lo que es el rock latinoamericano en general. Para mí, como tres tendencias fundamentales. Una, la que nace alrededor del año 66, cuando nace el rock chileno, y que tiene que ver con un poco con ese rock que nace como hijo de la nueva ola, ¿no es cierto? Y que es el rock de esencialmente la vertiente imitativa, que podríamos llamar rock imitativo, ¿no es cierto? Que nace con los grupos cantando en inglés, vistiéndose, es decir, haciendo la aproximación mayor posible a lo que era el fenómeno de este rock americano-inglés, ¿no es cierto? Que tiene que ver además con una imagen que nos entrega la nueva ola, con la imagen de un Estados Unidos triunfante después de la guerra, que, ¿no es cierto? Entonces, el símil mayor, tratar de ser el símil mayor en relación a esto, ¿no es cierto? Ese sería como una gran vertiente en este caso, y que es una vertiente que para mí persiste hasta nuestros días. Es decir, yo creo que hasta el día de hoy existen grupos acá que les interesa hacer un símil lo más eficaz posible con respecto a ese referente, ¿no es cierto? Hay otra vertiente que yo creo que nace por esos años también y se desarrolla fundamentalmente hacia los años 70, que yo llamaría como le podríamos denominar rock del tercer mundo, que tiene que ver con un rock que tiene que un texto local, que da cuenta de problemáticas locales, ¿no es cierto? Pero que sigue el patrón básico del rock en lo que significan las estructuras musicales, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, Los Prisioneros, podría ser un grupo que se aproxima a esto hoy, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con una problemática local, sus textos son locales y todo, pero el patrón estructural de la música, como está construida su música, tiene que ver, no su sonoridad, porque la sonoridad tiene que... Pero como está construida la música, digamos, en base a lo que es el patrón de la música del rock inglés o anglosajón, en definitiva. Y otro grupo de rockeros que donde podríamos incluir a los Hive, hay una serie de grupos, yo diría que los Hive en ese sentido son como pioneros importantes, que son grupos que podríamos... El Congreso decía que ellos eran la nueva, o sea, que ellos se autodenominaban como la nueva música latinoamericana. Podría ser una definición eficaz esa, ¿no es cierto? Porque yo creo que, en definitiva, hay muchos grupos que tienen que ver, o muchos creadores que tienen que ver con esta cosa, con crear una nueva música latinoamericana en todos los ámbitos, desde las armonías, los ritmos. Bueno, nada se crea, todo está, pero en ¿cómo se llama? En la manifestación del discurso, ir ensamblando las piezas de diversa manera, buscando timbrística, sonido, etcétera. Entonces, yo diría que son estas tres cuestiones como las fundamentales, estos tres como estas tres como variantes las que definen el rock aquí en Chile. Ahora yo creo que no hay variantes, no hay grupos que sean puros en este sentido, pero yo creo que es más o menos lo que se da hoy en día, digamos. Y un poco en base a eso es que yo construí esta tesis. Ahora, yo creo que esto también tiene que ver con una actitud, o sea, tiene que ver con los momentos en que nacen estas diferentes propuestas, porque yo creo que esta es la propuesta que se podría denominar nueva música latinoamericana, en donde entra un rock, ¿no es cierto?, con raíz latinoamericana o del tercer mundo, en donde pueden estar los Jaivas, tiene que ver con todo un momento de la historia en donde Latinoamérica, digamos, es muy autorreferente, ¿no es cierto?, en donde Latinoamérica alza banderas de lucha en el sentido político también, ¿no es cierto? En el fondo hay como una opción política, ¿cierto? Así como esta como vertiente del rock imitativo tiene que ver con un momento, ¿no es cierto?, que en el cual Estados Unidos es la imagen preponderante en lo que significa ¿cierto?, esta imagen del héroe americano. Yo creo que eso es fundamentalmente lo que yo planteo como elemento de discusión, digamos, para no alargarse más. Podríamos hablar de los momentos de la historia, cómo también es importante señalar cómo el fenómeno del rock en Chile ha estado siempre ligado, y esta cosa es importante señalarla, estuvo siempre ligado a los acontecimientos como políticos. Es decir, el caso más, tal vez más grotesco, es la dispersión que se produce post-73. Porque yo creo que entre el 70 y el 73 hay un movimiento, pero hay un auge, pero grande, hay una eclosión de grupos tremenda. que se ve cooptada absolutamente en el momento del golpe y que le cuesta rearticularse, yo diría, hasta el día de hoy. Es decir, está en la dependencia de ese tipo de fenómeno, o sea, tiene que ver mucho con eso. Y la situación de hoy creo que ha ido variando un poco, en ese sentido yo creo que la clave del rock aquí en Chile está un poco de dejar de ser dependiente, de ser un ente transgresor en sí mismo, que la cultura sea un ente de reflexión en sí mismo, dejando ser patrimonio de la política. Claro, porque por ejemplo en el momento del 73, cuando hay esa eclosión de grupo, también ahí hay una política de Estado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con algunos sellos, con algunas cosas, que también es importante. Bueno, esos son como los elementos que yo lanzaría a la discusión, digamos. Su turno. Bueno, yo quisiera abordar mi parte del fenómeno rock a partir de una reflexión, yo diría un tanto filosófica. Yo soy profesor de filosofía. Cuando uno empieza a pensar sobre lo que es el movimiento rock internacional, uno se podría preguntar cuáles son las condiciones que han hecho que el rock sea un fenómeno musical y social. Y pensando sobre los elementos básicos o los ingredientes, las condiciones que hicieron posible el rock, uno se encuentra con 5 elementos que tiene que tener un movimiento para ser algo sólido. Y estos 5 elementos me gustaría aplicarlos a lo que se vive en el rock chileno, a ver si están o no. Entonces, la primera condición elemental para que haya rock es los músicos, la gente que hace rock, que pueden ser solistas, que pueden ser grupos, pero no solamente los músicos hacen rock, o el movimiento. Músicos tenemos en segundo lugar el público, que son aquellas personas que escuchan rock, que compran los cassettes, los discos, que saben la historia y que se entrometen con los músicos. Parece que eso fuera el rock, los músicos y su público. Sin embargo, analizando más el fenómeno, nos damos cuenta que hay otras variantes. Y en tercer lugar están los medios de comunicación. Desde que comenzó el rock, allá por la década del 50, los medios de comunicación, como el cine, después como la televisión, como la radio, la prensa y hoy en día el videoclips, son un elemento fundamental para que este movimiento se estructure. En cuarto lugar, yo vería que dentro del rock está, nos gusta o no, la industria del rock, que son todo lo que tiene que ver con los intereses comerciales, productores, managers, sellos discográficos, que hacen que el rock no solamente sea conocido por los músicos y por su público, sino que sea un comercio de la música. Y como sostén de todos estos elementos anteriores está una sociedad que es la sociedad de consumo, que es aquella sociedad, ¿no es cierto?, que incentiva a que el público compre, que incentiva a que haya un medio para que la música dé cuenta de la realidad. Luego, como síntesis, yo diría que la estructura más básica del movimiento rock son los músicos, son la industria, son el público, son los medios de comunicación y, bueno, la sociedad de consumo. A partir de esa breve reflexión, uno puede decir, ¿qué pasa acá en Chile? En Chile tenemos músicos, excelentes músicos. Luego, estaríamos cumpliendo esa condición. En segundo lugar, en Chile también tenemos un público. Aunque el público chileno es innegable que es un público bastante caprichoso. En algún momento se puede compenetrar con algún grupo, pero de repente también lo puede dejar. Es decir, no tenemos una cultura sólida de apoyo a los grupos nacionales. En ese sentido quisiera rescatar lo que pasa en Argentina, que la gente cree en sus grupos, los apoya. Son gente incondicional. Acá en Chile de repente puede apoyarlos como no, prefiere muchas veces lo extranjero. De modo que ya estaríamos como fallando en alguna medida en esa condición. En tercer lugar, hablaba yo de los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, el cine, los videoclips. Y aquí nos damos cuenta que si bien es cierto, hay personas de los medios de comunicación, como el mismo Fabio, que trabaja en Radio Carolina y ha trabajado en revista, hay gente que trata de apoyar a los medios, son como francotiradores, aislados. No hay una consolidación de la gente que trabaja en los medios de comunicación para apoyar a la música rock. En tercer lugar, en cuarto lugar, teníamos la industria del rock. ¿Qué pasa con la industria del rock acá? Aquí hay sellos discográficos, sí, pero no hay una industria consolidada, no hay managers, no hay productores, no hay gente que esté como una estructura básica para apoyar al rock. Entonces ya estamos fallando. Y por último, lo que hablamos de la sociedad de consumo, que yo creo que en Chile ya se ha ido consolidando lo que es la sociedad de consumo. En síntesis, tenemos músicos, tenemos un público, pero un público caprichoso. Tenemos una industria que es precaria, que está recién comenzando. En cuarto lugar, tenemos medio de comunicación, pero no hay un apoyo consolidado. Eso me hace pensar que el movimiento rock en Chile funcionaron con nuestra cultura. Otro momento creo que también es muy importante fue el fenómeno prisionero en la década del 80, por lo que significaron a nivel de juventud, a nivel de dar cuenta de lo que se vivía en mucha gente joven y sobre todo de rebelarse frente a un sistema que no reflejaba lo que sentían muchos jóvenes. Y creo que un tercer hito podría ser, y en esto podemos discrepar, es la creación de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Rock Chileno, porque por primera vez se juntan músicos, periodistas, estudiosos, para ver la posibilidad de hacer algo por el movimiento rock en Chile. Bueno, esos son los elementos que yo dejaría para la reflexión y la discusión. Eso sería todo. En estos casos voy a sacar el micrófono de aquí. Espero. Y voy a tirárselo para que pregunten lo que quieran. Así que las personas que quieran preguntar nada más me dicen y yo voy pasando el micrófono. No tengan miedo, láncense, estamos en confianza, somos súper pocos, así que tiren nomás. Yo creo que ya hay elementos bien como importantes lanzados, entonces sería necesario, creo, para la gente que está acá preguntar o también comentar algo de lo que han escuchado. Gerardo, yo quisiera lanzar, ¿sí? Abrir la discusión haciendo hincapié en algo que ya mencioné. En los debates previos que han habido a este y los que yo he participado, siempre he percibido como mucho interés de parte de la gente por rendir cuenta de un problema que está en todo el mundo, ¿no? Que es como la cosa esta de cuándo finalmente la música rock chilena va a tener el espacio que se merece. Problemas relacionados con este trasfondo. Yo quisiera que aquí nos soltáramos un poquito, hemos estado un poco rígidos aquí al principio, pero le demos cañuela nomás porque creo que todavía tenemos tiempo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ya. Disponemos de 25 minutos para preguntar, así que aprovechen antes que sean 15. A mí me gustaría saber por qué yo he seguido el rock chileno desde casi sus comienzos, de lo que es sus comienzos en la década del 70, como en grandes grupos como Frutos del País y otros, Peña Húmeda y otros grupos que para mí marcaron un hito en determinado momento. Después vino el aceleramiento del rock pesado en Chile, a finales de los 70, con grupos que marcaron todo un hito en lo que se refiere al rock chileno, tales como Tumulto. Y después vino esto del boom del rock latino. A mí, sí, es algo que yo hice notar en una clase mía, y esta pregunta no, nadie me la contestó en realidad. Bueno, no tendría por qué saberla en realidad. Pero era, ¿por qué en Chile sucedió un desfase entre la generación anterior al rock latino? ¿O por qué no, literalmente, por qué las generaciones nuevas o viceversa, las generaciones antiguas, no se pescaron? Me refiero al periodo de lo que es Tumulto, del año 79 hasta el 84, 83, y después el posterior advenimiento del rock latino. ¿Por qué no hubo una especie de...? ¿Te puedo...? Hay una cuestión bien sórdida que sucede con el famoso nuevo pop chileno, porque los medios de comunicación, en una actitud bien necia, hacen aparecer ese momento como que es el momento de la emergencia del rock chileno, como que ahí nace el rock chileno. Yo no sé si ustedes se recuerdan alguno de los reportajes que se hacían en ese tiempo, y es como que si el rock chileno no tuviera historia, no tuviera pasado, no tuviera memoria antes, como si todos los grupos que tú habías mencionado no hubieran existido antes. Entonces hay una cuestión bien bien bien extraña que se produce ahí, y yo creo que es producto de justamente lo que señalaba Pancho, medios de comunicación absolutamente ignorantes y mal preparados y desinteresados en esta cuestión. Y tiene que ver también con el hecho de que el rock chileno siempre se como en su totalidad no cumplía con el circuito completo, entonces siempre era precario. Es decir, en los años 66, cuando nacen los primeros grupos chilenos, estaba como medio ligado a la nueva ola, que yo denomino como el primer hito para mí del rock chileno, cuando nacen los Match, los Joker, todos esos grupos, digamos, que cantaban en inglés, y estaban como ligados al fenómeno de la nueva ola, eran como unos hijos bastardos de la nueva ola. La nueva ola tiene dos hijos bastardos, uno que es este rock que nace en esos años, y otro que un poco el rock cebolla también, que para mí es muy respetable, que era la balada rock, que era toda esa cosa, los Ángeles Negros, los Capas Blancas, los Galos y todo eso, que otra pata en la cuestión. Eran como los dos hijos bastardos de la nueva ola. Entonces, lo que le señalaba, siempre he estado como el rock chileno, como a la sombra de otras situaciones. Entonces, claro, ahí está la sombra de eso. Después, en el 70, del 70 al 73, que señalaba Pancho, yo creo que el único momento en que esta cuestión empieza a tomar cuerpo por sí sola, pero desgraciadamente, como con el advenimiento de la dictadura militar, se pretende borrar todo vestigio de lo que signifique una memoria de reflexión acerca de lo que de reflexión en todo sentido. No me refiero solamente a la reflexión de carácter intelectual, sino que reflexión corporal, vital, en todo sentido. Entonces el rock no tiene cabida, porque el rock no puede existir si hay censura o autocensura. O sea, puede existir si hay censura, pero no si hay autocensura como existió en el momento post-73, porque los grupos se autocensuraban, entonces no daban cuenta cabal de la realidad. Eran grupos que eran pequeñas, claro, muy heroicos, grupos que permanecían en gimnasio y todo, ¿no es cierto? Pero que tenían un circuito bien pequeño de colegio, ¿no es cierto? Pocos grupos, pero que primero no alcanzaban, para mi gusto, a dar cuenta total de lo que sucedía, de lo que estaba sucediendo con los jóvenes en ese momento, de la realidad en su totalidad, y estaban ejerciendo también una especie de autocensura que los privaba de dar cuenta total de esa realidad, ¿no es cierto? No es así el caso, por ejemplo, del rock argentino, que empieza como un fenómeno más o menos paralelo históricamente, pero sin embargo, con el advenimiento de la dictadura, ¿no es cierto?, el rock se transforma en un elemento contestatario de transgresión absoluta. ¿Ah? Entonces toma banderas de lucha. Entonces, en vez del rock de hacerse más débil, se hace más fuerte, ¿no es cierto? No es el caso chileno. Después el rock, lo que sucede con los Jaivas, por ejemplo, el cuando regresan los Jaivas están adosados al fenómeno del canto nuevo, ¿no es cierto? Y muchos grupos, yo no sé si tú recuerdas, muchos grupos rockeros nacionales que habían en ese tiempo para sacar carnet escuchable, ¿no es cierto? Empiezan a hacer una mezcla muy rara entre lo que era la música canto nuevo, Jaiva, imitaban en el aspecto absolutamente formal lo que era este fenómeno del canto de los Jaivas. Es decir, yo, por ejemplo, Positunga y Sol y Medianoche en ese momento, que son grupos muy respetables para mí, pero de alguna manera son grupos que hacen un al alero de los Jaivas toman con una actitud muy de tomar muchos elementos formales lo que eran ellos sin tomar la esencia de lo que eran estos Jaivas, que era un fenómeno realmente transgresor en todo el sentido de la palabra, que para mí son los grandes, y en eso estoy absolutamente de acuerdo, son los grandes del rock chileno, los más grandes que ha habido en este país. Y bueno, como el fenómeno del canto nuevo es una cuestión absolutamente inventada y desechable en un momento, ¿no es cierto? Se acaba el canto nuevo y se acaba la posibilidad del rock chileno también. Se acaba la posibilidad para estos grupos. Y con el fenómeno Prisioneros pasa algo igual. O sea, yo creo que, por ejemplo, en el nuevo pop chileno hay como un momento en el cual en ese locus histórico, en ese momento histórico, hay algo de verdad. Los Prisioneros son verdaderos. Pero yo creo que a partir de esa verdad, ¿no es cierto?, los medios de comunicación deciden tomar, tergiversarla, transformarla e inventar una serie de grupos, vaciarla de todo su contenido y hacer una cuestión de fácil venta y de venta inmediata, ¿no es cierto? Inventan una serie de grupos y vacían esto absolutamente de todo contenido y se acaba también. Entonces, un poco lo que te quería decir, que yo creo que en definitiva yo creo que el rock recién hoy yo creo que está empezando a auto entregarse un valor como protagonista dentro de lo que es la sociedad joven chilena, es decir, a reconocerse, porque antes yo creo que el momento en que este se quiso reconocer y que iba en vías del 70 al 73 fue cooptado abruptamente por una serie de situaciones, bueno, que todos saben. Entonces, por eso se producen estas especies de islas dentro del rock chileno, estos flujos y reflujos, en donde no hay una conexión de este momento histórico con este otro, ¿entiendes? O sea, es un poco lo que yo veo, como yo veo la cosa, esa, la respuesta que yo le doy, digamos. Bueno, una pequeña opinión. Yo creo que, o sea, en lo que yo pienso, creo que para que este movimiento rock y pop chileno se solidifique, ¿ya? Tendría que contar con un pasado, ¿ya? ¿Y qué quiero decir yo con esto? Resulta que, por ejemplo, hasta no hace mucho yo tenía idea a lo más de lo que fue el movimiento rock y pop chileno de los 80, ¿ya? Y más atrás, de repente, la nueva ola y todo eso. O sea, no tenía idea que existían grupos en la década de los 70. A lo más los Jaivas yo me quedé conocida con lo que era la altura de Machu Picchu y todo eso. Pero más atrás, te digo, no tenía idea. Entonces me sorprendió saber que existía todo una especie de movimiento durante esta década. Entonces yo creo que de existir alguna línea, o sea, toda una cadena histórica, yo creo que existió. Ahora que nosotros no lo sepamos, es otra cosa, ¿ya? Por el medio que de repente acabó con todo esto. Incluso yo te digo, ya no tenemos, no contamos con material del movimiento de los años 80, ya que muchos de los cassettes, de los discos, se han sacado catálogos, incluso ni los mismos integrantes de los grupos lo tienen, ¿cachai? Entonces cuesta encontrar. Entonces, ¿a qué apunto yo con todo esto? Yo creo que se debería formar una especie de archivo, una especie de biblioteca, ¿me entiendes?, musical, donde se guarde todo lo que ha sido el material chileno, porque es importante para que nosotros y para que el resto de las generaciones que vienen, para que ellos solidifiquen alguna vez, algún día, lo que es este movimiento, puedan tener conocimiento de lo que fue nuestro pasado, nuestra historia, que es importante para, como base, ¿ya?, para formar algo a futuro. Al respecto, existen un par de iniciativas, ¿eh? en, en un colectivo de estudios de música popular que está al amparo del Departamento de Musicología de nuestra, bueno, digo nuestra, de la Universidad de Chile, ¿eh? Claro, existe como una especie de intención, por lo menos, de hacer un archivo de música popular que incluya el rock y del centro de documentación con trabajos, textos acerca de la música popular chilena. Pero esto es como un primer paso que tiene que trascender lo puramente académico para que no quede como encasquetado en ese circuito. Yo quería hacer alusión un poco, retomando la pregunta anterior y lo que tú llamas la falta de memoria histórica, que paulatinamente con el tiempo se han invertido los roles, ¿eh? Y yo voy a hacer mención a lo siguiente. Yo cuando entré hoy día en la mañana acá al patio, sentí como una impresión muy fuerte de volver a ver un escenario que para mí fue muy familiar en el año 79 y el 80, cuando este pedagógico todavía pertenecía a la Universidad de Chile. Yo estudiaba aquí. Pero en esa época estaban las niñitas también ahí en los prados, tan bonitas ellas, así, tan bucólicas, ¿no? Tan campestres ahí en los prados, tomando el sol. Y por los pasadizos pasaban los sapos, ¿no? Ahí con sus cámaras fotográficas y sus garrotes, vigilándonos a todos nosotros, ¿no? Era bien curioso, ¿eh? Porque estaba todo muy definido. O sea, estaban las cuicas que escuchaban a la Donna Summer y los cuicos que escuchaban a los Bee Gees, o estaban los que escuchaban a Silvio Rodríguez. No había rockeros, y si lo habían, éramos porque yo era uno de los pocos que habían, unos que no era tan grande todo esto que no alcanzábamos a conocernos nomás, ¿no? O estaban los volados también, pero los volados que se engrupían con cualquier cosa, ¿no? Que en el fondo era carretear, ¿no? Claro, y bueno, ahora yo creo que realmente es raro aquel que no escucha rock o que no escucha música pop. O sea, la minoría ahora está, dijéramos, precisamente lo que era mayoría antes, ¿no? O sea, qué sé yo, la dance music o la música testimonial chilena, ¿no? Pero ahora yo creo que realmente ahora uno de los requisitos para ser joven es ser rockero. Si no me equivoco, o sea, según lo que percibo yo ahora en mis alumnos y en gente con la cual yo tengo contacto, ¿no? Por eso digo, o sea, el espacio se ha invertido en términos de que ahora existen más coincidencias y más unanimidades que antes. Es decir, ahora existe, hay como un parecer unánime en torno a que el rock chileno tiene que tener su espacio, ¿no? Que tiene que tener difusión, que tenemos que levantar nuestra música. Y que queremos un rock que sea realmente que nos represente, o sea, que dé cuenta de nuestros problemas, de nuestras experiencias, de nuestra vida, ¿no? Que no sea como ese tipo de rock postizo que acostumbran a pasar las radios de frecuencia modulada en los años 80, ¿no? Que mi vida vale más que todo eso y cosas así que realmente no aportaban nada, ¿no? Yo quería hacer mención porque esta historia del rock chileno tiene un fuerte componente existencialista también, que hay que destacarlo, ¿eh? O sea, para nuestra generación, la de Tito, la de Pancho, la mía, el rock era como una especie como de defensa frente a un mundo que nos agredía continuamente. En el rock nosotros encontrábamos la respuesta a cosas que no teníamos en la calle, que no teníamos en el liceo o en la universidad, ¿no? Y para nosotros el rock era como una cosa, era una manera de ser felices en medio de un mundo infeliz. Y eso era. Entonces, todos nuestros trabajos también apuntan a rescatar esa vivencia trasnochada de fondo, de ese como rastro sanguíneo que tiene la historia del rock nacional, que realmente se entronca con muchas manifestaciones culturales masivas, como los hippies chilenos, los poperos chilenos, los metaleros chilenos, los de abajo, la garra blanca, en fin, gente que siempre ha existido y que seguirá existiendo también. De abajo. Bueno. Los de abajo más que la garra, ¿no? A ver, allá, Gerardo, allá. ¿Sí? Allá. Yo quiero hacer un alcance y una pregunta a la vez. Una opinión que va a referir al alcance sería lo siguiente. Me parece que estamos hablando de un tema que lo considero bastante complejo, puesto que estamos quiero que nos ubiquemos históricamente, que estamos en un periodo en que recién estamos tratando de buscar fundamentación para encontrar una historia del rock chileno. ¿Ah? Entonces, pienso que todas las preguntas que podamos hacer son valiosas en ese sentido, en que estamos buscando una fundamentación para encontrar, digamos, una base sólida para lo que quiere llamarse un movimiento. Un movimiento es un, como el concepto lo dice, se refiere a que debe contar con una fundamentación sólida, básica, teórica, porque en esos términos se puede concebir la cultura como existente en sí. Entonces, yo partiría, digamos, no me gustaría tanto que se tocara el tema de que si existe o no existe movimiento, o que se pareciera que se está hablando como que existiera un movimiento. Vamos en busca de la fundamentación para encontrar un movimiento en el rock chileno. Entonces, pienso que respecto a ese tema, yo quiero hacer una pregunta a los tres panelistas. ¿Cómo debemos concebir la idea de movimiento de rock chileno? Porque estamos especificando rock chileno. Rock es un concepto que considero universal, puesto que entonces, en base a la universalidad del rock, ¿cómo debemos concebir un movimiento que sea rock chileno? ¿Y cómo hacer de la fundamentación teórica que debe contar ese movimiento para convencer al público que mencionaba usted, digamos que es caprichoso? ¿Cómo concebir el movimiento? ¿Cómo concebirlos? A ver, en términos de separar lo que es la temática, el movimiento como una expulsión de ideas, que los jóvenes tengan una representación de ideales en el rock, o que lo que prime sea la música en el sentido más visceral, en el sentido de que la gente lo que gusta es bailar la música o sentir las notas, la melodía, la armonía. O sea, yo pienso que si dividimos estas dos cosas y la fundamentamos por separado, podemos ahí encontrar un camino para encontrar la ligación que puede existir entre la temática lírica, de ideales, de ideas que ha existido de alguna manera en Los Prisioneros, pero que no tuvo esa fundamentación sólida como para mantenerse. O sea, en el sentido de que un poco fue ahogado por los medios de comunicación y por el comercio de la música. Entonces, pienso, ¿cómo podemos ubicar el concepto de movimiento con referencia al público que escucha música? Más específicamente la gente joven que escucha rock, esa es la pregunta, digamos. Bueno, yo creo que fórmulas así, buscar como una especie de operación mecánica para definir un movimiento difícil. Generalmente, siempre en este caso Gerardo, ¿sí? Allá también había alguien que quería opinar. ¿Sí? Bueno, siempre en este caso de procesos se estila hablar de que responden a un instante vital histórico definido. Si tú analizas los dos hitos que mencionamos aquí, los Jaivas primero, respondieron a una sensibilidad común y a un estímulo vital que era el de la época de Allende. Todos juntos vamos a construir la patria libre y cuestiones, ¿no? Si ves a Los Prisioneros o a los congresos, también verás que responden a un estímulo colectivo que es común, que es, bueno, no estamos ni ahí con los milicos y no estamos ni ahí con los políticos y queremos estar en otra. Pero yo vuelvo a insistir en lo siguiente. O sea, yo creo que las condiciones están dadas actualmente. Falta como la chispita, no sé si me entiendes. O sea, falta como el desmadre, o sea, el desmadre inicial. Porque todas estas cosas son cuestiones totalmente subjetivas, ¿no? Son cosas de la sensibilidad, más que del intelecto. Falta como el desmadre inicial que dé cuenta, o sea, que prenda toda el reguero de pólvora que nos lleve precisamente a la eclosión que todos buscamos. Porque si uno hace un catastro de grupos, se dará cuenta que existen miles de grupos solo en Santiago. Cada comuna tiene pero cientos de grupos de lolos que se juntan a tocar. Estudiantes, jóvenes pobladores, en fin, raperos, trashers, punkies, en fin, etcétera. O sea, música hay, ¿cuál es el problema? Una especie como de fisiología nacional que hace que todos estos intentos aborten a medio camino. O sea, es una cosa que como raza estamos chingados por dentro, que no podemos realmente valorar lo que somos y nuestros discursos, nuestros propios discursos, o realmente será que que todavía llevamos la represión encima, o sea, todavía tenemos el Pinocho metido adentro y no lo podemos sacar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que tu pregunta apuntaba en parte a eso, ¿no? Y bueno, yo no te podría responder realmente cabalmente así como una cosa, esto es lo que pasa. Pero busquemos más o menos destrancar el nodo entre todos, o sea... ¿Tito quería hablar? Sí. Yo creo que lo que dice Fabio es una cuestión muy central. Es una cuestión central para dar cuenta del asunto. Ahora, yo creo que, por ejemplo, nosotros si hacemos... Yo hice una historia del rock, Fabio ha hecho su trabajo, Pancho también, muy buenos trabajos. Pero yo creo que todos en general buscan... es decir, por lo menos mi historia del rock busca dar cuenta de lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Primero mostrar lo que hay. O lo que hubo, digamos, hacer una historia del rock, esta discografía, estos grupos hubieron, los hitos históricos, cómo se produjo, porque yo no sé, o sea, una discusión sobre qué es lo que es rock chileno y qué es lo que no es, se puede dar interminablemente. O sea, alguien puede decir que rock chileno es aquel que fusiona nuestras raíces con el rock anglosajón, otro puede decir que tiene que ver con un texto local y con el patrón básico del rock, lo que te decía antes, un rock que podíamos denominar del tercer mundo, un rock nuevo, rock latinoamericano, o puede ser el rock imitativo simplemente, ¿no es cierto? Entonces alguien puede decir que el rock chileno es el rock que se toca en este país nomás. Rock chileno es el rock que se toca en Chile, ¿no es cierto? Todos pueden decir cualquier cosa, o sea, en ese sentido pueden haber miles de definiciones. Entonces yo creo que lo importante para nosotros es dar cuenta de lo que hay, es decir, y por eso un poco yo te decía, o sea, yo doy cuenta de ciertas categorías que yo veo que hay acá. O sea, aquí se hace rock imitativo, se hace rock de esta especie, ¿no es cierto? Se hace un rock como el de los Jaivas y se hace un rock también que ocupa el patrón básico del armónico, qué sé yo, rítmico del rock anglosajón, pero con texto en castellano. O sea, eso para mí es lo fundamental, yo creo. Lo demás es más difícil. O sea, por tanto hay que darle manija a lo que hay. O sea, esto hay de... Démosle con esto. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta al caballero que habló último. Llegué atrasado, me perdí los nombres. Claro. Claro, es que yo quisiera basarme un poco en lo que hemos estado discutiendo. Por ejemplo, aquí acabamos de decir que un poco el sentido del rock es interpretar a las masas. O sea, eso es como lo que se decanta. Y ahí aparecía, por ejemplo, la tesis del caballero que habló segundo, que, por ejemplo, decía que había tres como estilos de rock, sí. El rock imitativo, el rock del tercer mundo, que podría llamarse, y el rock, la nueva canción, que interpreta tres puntos de vista distintos. O sea, era el rock imitativo, era de decir, es que la masa no le interesaba saber que era el tercer mundo. Lo único que querían era parecerse un poco a lo que era lo mejor en ese momento, que se mostraba la idea norteamericana. Claro, la idea norteamericana. El otro era el rock aprisionerado, que es un poco la idea de decir, bueno, no estamos ni ahí con los milicos, quiero ser feliz, quiero estar en otro, una cosa así, como lo explicaron por allá. Y lo otro es decir, bueno, aceptamos ser del tercer mundo, pero queremos ser mejor y queremos mejorar. Y eso es un poco como la idea del último estilo de rock, una cosa así. Entonces, ahora, volviendo a lo que se expuso primero, ¿en qué sentido el consumismo y la industria aportan un poco al sentido primero del rock, que es interpretar a la juventud, o interpretar a la juventud, que es la que está más cercana al rock? Porque, de hecho, son mecanismos como de difusión, así, pero siempre hay un interés que es el de vender, el de comercializar. Entonces, claro, mira, yo creo que hay un mito en el rock, que el rock no tiene que ver, o el auténtico rock no tiene que ver con el comercio. Que cuando se venden muchos discos, muchos cassettes, uno se está vendiendo. Pero yo te cuento que en la década del 60, el manager de los Beatles, Brian Epstein, cuando los Beatles tenían que venir a Estados Unidos, él hizo toda una campaña anterior. ¿ya? Es decir, es innegable que el rock, desde cuando se consolidó los 60, tuvo que ver con una industria. Entonces hay que tenerlo muy claro eso. Porque, por ejemplo, yo muchas veces converso con jóvenes alumnos míos y me dicen que están en contra de Metallica, por ejemplo, porque ellos ya se vendieron, ¿ya? O Los Prisioneros, por ejemplo, la voz de los 80 fue de ellos, y tal vez el Pateando Piedra, pero la cultura de la basura ya no, ¿me entiendes? Es decir, yo creo que el rock está inserto en un mundo, y este mundo es la sociedad de consumo, y dentro de la sociedad de consumo hay una industria. Un grupo tiene que tener un manager, un grupo tiene que hacer un cassette. En lo posible ahora tiene que hacer un compact disc, ya, o un videoclip. Son las condiciones del medio, y eso uno no puede ser iluso, no puede ser iluso. Luego yo creo que tendría que haber un equilibrio en eso. El punto es el siguiente, o sea, no, yo no voy contra el consumismo, porque de hecho son medios mediante los cuales el rock se da a conocer, y el rock es rock, sí. Claro, pero hasta porque hay que partir de la base que de hecho los Beatles, uno no puede decir que fue un grupo mediocre, un grupo que no se merecía la difusión que la tuvo, o que Los Prisioneros en su primer momento no interpretaban la juventud, o en su último momento no, pero ni tampoco de hecho a mí me gusta Metallica por el trabajo que está haciendo. Es un trabajo de conciencia, un trabajo artísticamente como elaborado, pero la pregunta era hasta qué punto el rock sirve de base para mostrar la sociedad de consumo y la industria del comercio del rock sirve al rock o al comercio. O sea, de todas maneras es una medida como un sistema como un tanto ambiguo para sus fines, para mostrar sus fines, una cosa así. Sí. Me quiero sumar a lo... en particular a mí me interesa mucho el problema, en el sentido en que hasta qué punto, bueno, yendo a la cosa de la propuesta, ¿no? De la propuesta rock de alguien. Tú citaste el caso de los Beatles. En particular los Beatles, en toda su historia, jamás dejaron de hablar del tema principal que empezaron a tocar desde su primera canción, que es el tema de la soledad del hombre urbano, ¿no? Ese tema siempre lo acompañó desde el primero hasta el último disco. Mi pregunta va un poco a ese lado, o sea, ¿hasta qué punto, o sea, qué hace, no es qué hace, qué sucede con toda esta cosa del comercio, digamos, de la necesidad de la comercialización del rock? ¿Hasta qué punto es una utopía pensar, digamos, de que pueden repetirse casos como los Beatles, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto uno tiene que bajarse los pantalones hasta el punto, digamos, de tener que cambiar hasta, no sé, pues, toda la propuesta que uno tiene porque se venda, digamos, un buen disco? Porque es un problema, digamos, ¿no? O sea, de hecho... Una especie de halago también, pero es también un reconocimiento oficial de los que estuvimos ahí y presenciamos ese concierto. Yo creo que es una de las cosas más magníficas que yo he visto en mi vida, en realidad. Y no es porque esté tú presente, pero yo se lo comenté a los chiquillos en su oportunidad. Bueno, pero lo siguiente. Quizás eso es una cuestión aparte. La pregunta es la siguiente. Lo más meritorio quizás del boom del rock latino fue que echó abajo la chapa o el cartel que tenía antes el rock chileno de que era solamente un movimiento de reventón. Porque yo me acuerdo de los conciertos que se organizaban en esos tiempos en el Estadio Nathaniel, como el último rock, y realmente el que encontrara a alguien ahí, en ese espectáculo, que estuviera sobrio y viendo en total, o sea, en plena capacidad de su sentido, viendo el concierto, realmente era como un hallazgo, como hallar una aguja en un pajar. Bueno, es lo siguiente. El rock está madurando, el rock está creciendo en temática como propuesta y en puesta en escena también. Quizás hay una cosa que a mí siempre es lo que me ha llamado la atención, es por qué, y eso siempre se lo he dicho a mi hermano, por qué nosotros que nos gusta tanto el rock, por qué no han descuidado tanto el aspecto técnico, me refiero a las producciones. ¿Por qué de pronto nos encontramos con, a pesar de que de pronto se tiene la oportunidad de trabajar con equipos de alta calidad, no se les saca el mejor partido? Me refiero, no es que sea un exquisito de la alta fidelidad, pero de pronto, si tienen mejor disposición, me gustaría que de pronto le dan, es lo único que quizás se está quedando atrás, el sonido. Eso. En parte para responder las primeras consultas de la comercialización del rock y de la honestidad, de la consecuencia con la propuesta, yo quisiera agregar que en cierta medida la generación más joven, o sea, la mayor parte del público aquí, no tanto la mía, porque yo, aunque nunca vi a los grupos que me hubiera gustado ver en directo, o sea, los grupos que realmente yo soñé con ver alguna vez en directo, nunca los vi, pero ya no creo que los vea, porque la mayoría ya no existe. bueno, claro. Bueno, yo quiero agregar que en cierta medida estamos asistiendo como una especie de consolidación deportiva del rock, es decir, el rock se ha transformado en un deporte en términos de que está totalmente condicionado y programado, ¿no? Ya no hay espacio para la espontaneidad, para el juego, para la improvisación, para el reciclaje instantáneo con el público, ¿no? Sino que aquí viene un show y se monta el show, y el mismo show que se ve en Sao Paulo, que se ve en Buenos Aires, que se ve en Santiago, en Lima, en todas partes, o sea, está todo totalmente fríamente calculado, como se dice. Eso yo creo que es negativo, está malo. O sea, el rock, en parte el punk rock fue una reacción a eso, a ese estado de cosas, ¿no? A recobrar la espontaneidad y la energía vital que tenía el rock en sus comienzos, ¿no? Yo creo que ahora muchos grupos están intentando recobrarlos, pero sin una autoconciencia mayor. A mí me interesa realmente el rock porque es una cosa que me transmite energía, ¿no? Que me hace feliz, enriquece mi sensibilidad y que me hace vivir. Me siento vivo cuando escucho esta música. Pero de ahí ya a caer en una especie como de consumismo per sécula, es decir, de adorar al tipo que está al frente mío porque se pone así, porque usa esta cabellera, porque usa esta chaqueta, ¿no? En fin, o porque usa blue jeans Lee. Ahí yo creo que ya hay, los que tenemos un poquito más de carrera, ya hay un cierto distanciamiento. O sea, no me la creo, yo realmente no me la creo. Pero también hay que asumir que el rock es un negocio y que necesita para sobrevivir de las cláusulas del negocio. Lo que sí habría que ver es buscar negociantes honrados, ¿no? Aunque parezca una contradicción mayúscula, así como un milico bueno, pero buscar negociantes honrados. O sea, claro, o sea, como en la historia del rock hubo por lo menos dos, ¿no? Bill Graham, que murió el año pasado, que fue el productor más importante del rock de San Francisco en los años 60, responsable, entre otras cosas, de los Jefferson Airplane, de Carlos Santana, de los Grateful Dead, de Janis Joplin, de una cierta etapa de los Doors. Bueno, un tipo que realmente estaba consciente que la música que se estaba haciendo en los Estados Unidos en ese momento era algo nuevo y él tenía que difundirla y ponerse con el billete para que esos grupos salieran adelante y además vivir de eso, ¿no? Bueno, el tipo se hizo millonario, pero el tipo tuvo la lucidez de conjugar ambas cosas, el padrón artístico con el padrón comercial. Y casos como el de Bill Graham se ven muy pocos en desgraciadamente en la historia del rock. El otro caso podría ser Dave Van Ronk, que fue el manager de Bob Dylan y el responsable de toda el aluvión de cantantes folk de los años 60, que también un caso muy parecido al de Graham, pero desde el folk, el country, el folk norteamericano. No sé si alguien tiene algo más que agregar. Yo voy a decir que en general todos los grupos que se plantean con una extremada ruptura con respecto a lo que es el mercado terminan siendo los más vendidos generalmente, y porque yo creo que pasa lo siguiente, yo creo que cuando se plantea el hecho de que esta disyuntiva, ¿no es cierto?, entre lo comercial, lo no comercial, de cómo entrar a este mundo, hay una cuestión que subyace ahí, y es pensar que el rock o la música o el arte tiene la capacidad de cambiar las cosas. Y yo creo que no tiene la capacidad de cambiar las cosas. O sea, yo creo que, tienen la capacidad de dar cuenta de la realidad, de ayudar a que reflexionemos, a que sintamos la realidad, a que nos revelemos de repente. Pero no cambia las cosas. Por tanto, digamos, yo creo que la ruptura no puede ser tan frontal. Somos una sociedad occidental y somos como sociedad occidental, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad occidental. El mercado es una de los patrones con los cuales nos definimos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que sucede esa cosa, o sea, eso es importante entender, que no puede existir ese preconcepto. O sea, yo creo que la música no cambia mayormente las cuestiones, no hace reflexionar acerca de. Y lo que sucede también es que, bueno, está también en lo que es la actitud de un músico verdadero, o sea, de tratar de entregar una cuestión de calidad, ¿no es cierto?, de que sea importante, buena, que te deje satisfecho, que haya una honestidad con uno mismo con respecto a eso que tú estás entregando, y que no tiene que ver con que se venda o no, porque si tú, yo creo que hay una fórmula en el sentido de que una cuestión, yo creo que hay grupos que han dado respuesta a esa fórmula, y yo creo que han sido, por ejemplo, Los Prisioneros, que en Chile Los Jaivas, ¿no es cierto?, y son grupos que yo creo que nacen con una propuesta absolutamente auténtica, y esa propuesta auténtica es la que se vende. Es decir, hay una diferencia cuando un medio de comunicación toma una propuesta que es verdadera, ¿no es cierto?, y la vende, porque esa propuesta, en el fondo, la gente tiene necesidad de tomarla, ¿no es cierto? Bueno, hay una serie de situaciones que median ahí, a lo que sucede en este mercado del rock, donde se crean ídolos para ser vendidos, ¿no es cierto? O sea, caso extremo, por ejemplo, un Loco Mía, una cuestión así, ¿no es cierto? Es un ejemplo grotesco ya, pero no sé, o sea, hay miles de ídolos de esa especie. Entonces yo creo que hay estas dos cuestiones, estas dos relaciones con el mercado. O sea, el mercado no es un monstruo tampoco, no es malo, es parte de nuestra sociedad occidental, o sea, está ahí. Yo creo que más o menos lo que queremos no es que desaparezca, a lo mejor, o sea, a lo mejor íntimamente me gustaría vivir en una sociedad de carácter anarquista, donde no hubiera ninguna institución, ¿no es cierto? Pero yo creo que eso es lo que sucede. O sea, yo creo que hay subyace muchas veces en el grupo rockero una idea demasiado idealista con respecto a lo que es la realidad de querer cambiar las cosas con una canción, ¿no es cierto? Y yo creo que las cosas no se cambian con una canción, cambios sociales se hacen de otra manera. Mancho, ¿quieres agregar algo? Por favor. No, en primer lugar, agradecer a toda la gente que vino, porque hubo un momento que pensamos que... Yo también. Que no iba a venir nadie. Así que, y momentos como este pueden servirnos para tomar conciencia de lo que está pasando en el rock nacional. Y también ser un vehículo de incentivar a que la gente prefiera lo nuestro. Eso sería. Yo también quiero agradecerles el hecho que hayan venido acá, y bueno, en la medida de nuestras posibilidades, cada uno de nosotros yo creo que siempre está dispuesto como a conversar y todo eso, y eso. Bueno, aquí está el libro por si no lo conocen. Lo que pasa es que Fabio tiene ahí, y muestra ufano y orgulloso, su libro El Grito del Amor. Así que los que estén interesados pueden acercarse a él y adquirirlo en 5 minutos. Yeah. Okay, bueno, Tito, ¿quieres decir algo más? No, dar las gracias. Yo creo que... Ya. Bueno, yo les agradezco a ustedes que hayan venido, y los invito para escuchar Mis Pesadeces a 3:45 en el Aula Magna. ¿Cierto? ¿Sí? Ah, yo te iba a responder eso bien breve antes de que terminemos. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando hay un ejercicio permanente, cuando tú educáis tu cabeza y tu cuerpo para una cuestión, uno tiende a hacer lo mismo siempre. Entonces, como hay un ejercicio permanente de malas amplificaciones, de malos escenarios, de una cuestión improvisada, generalmente cuando tenís los elementos adecuados, no sabes qué hacer con ellos. ¿Entendí? Eso es lo que sucede. Yo creo que hay un ejercicio de hacer mal las cosas. Pero en la medida que hayan elementos, vamos a tener un ejercicio de hacer bien las cosas. No hay que tratar de invertir la cuestión. El cuerpo se educa, la cabeza se educa. Bueno, yo agradezco finalmente a los panelistas su paciencia y el haber venido acá. Gracias. Y bueno, lo espero a la tarde entonces. Viene mi conferencia, una muestra de videoclips de grupos chilenos más o menos nuevos. Entre estos están Los Tres, Anachena, Jaira Par, Los Imposibles y algunas cosas de Los Electrodomésticos que son parte de un documental que está incluso en proceso de edición, que registra prácticamente varias de las tocatas que ellos han tenido de 1986-85 en adelante. Entonces es un documento histórico bien importante de ver. Esto va a terminar con un foro en el que van a participar Andrés Godoy, quien es vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de la Música Rock Chilena, Eduardo Vergara, que es ingeniero de sonido de Congreso, y probablemente Carlos Letuche, que es el redactor del Carrete. Iván Valenzuela no va a poder venir porque tiene una reunión muy importante. Ahí presentó sus excusas, pero por lo menos cumplió con avisar esto en televisión. Muchas gracias por haber venido y lo espero la tarde entonces.